El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba, indignado: ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio. Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús les respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Celebramos hoy a Cristo Rey. Terminamos el ciclo litúrgico. Y el próximo fin de semana comienza Adviento. Es un año nuevo litúrgico, no civil, sino litúrgico. Y concluimos con esta fiesta tan importante en la Iglesia. Hoy, por gracia de Dios, México fue consagrado a Cristo Rey a través de la jerarquía de la Iglesia de México, que eso tiene un valor muy grande. Cristo es sacerdote, profeta y rey, las tres cosas. Sumo y eterno sacerdote, es profeta por excelencia y es rey. Y es rey por excelencia, porque sobrepuja y sobrepasa a todas las cosas de la tierra. Como hombre. Entonces, así como el león es el rey de la selva, el oro el rey de los metales, el sol el rey de los astros, la rosa la reina de las flores, ¿verdad? Así Cristo es rey, excelente por sobre todos los hombres de la tierra, incluso sobre los ángeles. Pero también es rey por naturaleza porque nace así. Nadie lo necesita coronar rey a Jesús. Por naturaleza es el rey, porque todo fue hecho por él y sin él nada se hizo de cuanto fue hecho. Entonces, por el hecho de nacer, nace rey. Y, por último, es rey por derecho de conquista, porque ha conquistado las almas. Somos parte de él, nos ha salvado, nos ha rescatado de la mano del demonio, de la opresión del pecado del demonio, ¿verdad? Estábamos aprisionados. Y entonces es también rey por este motivo, por derecho de conquista. Y María Santísima es reina por excelencia también, porque le sigue a Cristo en excelencia, en dignidad, en gracia y gloria. También es reina por naturaleza, ¿sí? Porque es la madre del rey, porque es madre y porque es esposa también de Dios, de Cristo como Dios también es esposa. Y es hija del rey, porque es criatura de Dios también. Entonces está relacionado con el rey bajo tres formas distintas. Y por último es reina también por derecho de conquista, porque ella también junto a su hijo Jesús rescata nuestras almas. En este día reconocemos el reinado de Cristo Rey sobre nuestros corazones y sobre la sociedad. Es al único que debemos obedecer y supeditar nuestras vidas a su voluntad. Es el único que puede salvarnos, el único que de hecho nos ha salvado, y Él es a quien debemos nosotros reconocer como el gobernante por excelencia. Ninguna ley del mundo puede oponerse a las leyes de Cristo, ni una ley. Si una ley del mundo hecha por los hombres contradice la ley de Dios de Cristo, no se debe hacer. Se debe primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso bien clarito. Entonces vamos a pedirle en este día a la Santísima Virgen que este Cristo Rey sea para nosotros nuestro gobernante, que sepamos luchar en esta vida hacia adentro y hacia afuera por este Cristo Rey, y vamos a pedirle también que Él nos libere del demonio y de toda enfermedad y dolencia, de toda herida que tenga nuestras almas en la misa de hoy. Que así sea.